Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy recordamos 18 años de la primera juramentación del comandante Hugo Chávez Frías como presidente constitucional de Venezuela, luego de ganar el 6 de diciembre de 1998 con un 56,20% de votos. Quien les habla, Lizeth Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Traje típico. Presidente Maduro decretó el 2017 como el año del liqui-liqui. Informó Diosdado Cabello. Tomarán acciones legales por serie colombiana el comandante. Unión de esfuerzos. Ministro Adán Chávez sostuvo reunión de trabajo con equipo del Congreso de la Patria, capítulo Cultura. Cultura. Literatura. Editorial El Perro y la Rana presentó el libro Ezequiel Zamora y la Rebelión Popular, 1846-1847. Para celebrar legado del maestro Abreu, desde hoy inician actividades del 42 aniversario del sistema. Llaman a participar, se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres de la Fundación CELAR. Regionales. En Cuba, Estado Miranda, fue reinaugurada casa natal de Ezequiel Zamora y otras obras de infraestructura. Internacionales. Séptimo Arte, más de 10 películas latinoamericanas participan en los premios Goya 2017. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó el 2017 como el año del liqui-liqui, a fin de recuperar el traje como símbolo de la patria de Bolívar. Vamos a decretar la recuperación de nuestro símbolo. El liqui-liqui es del pueblo, el liqui-liqui de Zamora, el liqui-liqui lo trajo Chávez otra vez, para que vos sepáis, oligarquía. Yo recuerdo al comandante Chávez, porque hay quienes imitan a Chávez. Balurdos, le diríamos. ¡Bobos! Chávez salió de la cárcel un día por aquí. Lo esperamos allá en los monolitos. 26 de marzo de 1994. Y arrancó esa marcha que lo llevó a la presidencia de la República hace 18 años. Vestido con su liquiliqui verde, su liquiliqui azul. Liquiliqui le queda bien a los patriotas, a los revolucionarios, a los chavistas, a los bolivarianos. Le luce al pueblo que de verdad ama la patria. Para iniciar el rescate del liquiliqui como símbolo patrio, como símbolo venezolano. Durante el desfile cívico-militar en honor al prócer independentista Ezequiel Zamora, el primer mandatario dijo que este traje típico venezolano es el traje nacional para las celebraciones de grandes eventos familiares y comunitarios. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El diputado socialista Diosdado Cabello reiteró este miércoles durante su programa con El Mazo Dando que junto a familiares del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, tomarán acciones legales por la serie colombiana El Comandante. Asimismo, Cabello denunció una campaña de odio por parte de la oligarquía colombiana contra Venezuela. 12:08. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, informó a través de su cuenta en la red social Twitter, @AdánCoromoto, que se unen los esfuerzos en el marco del Congreso de la Patria, capítulo Cultura. Sostuvo una reunión con el diputado por el Estado Falcón, Víctor Clar, el cantante y también parlamentario Roque Valero y el actual coordinador del Congreso de la Patria, capítulo Cultura, Freddy Ñáñez. En otro orden de ideas, el también profesor catalogó de hermoso y combativo operativo, el desfile cívico-militar en homenaje al general del pueblo soberano, y escribió: "Fan, invencible y oligarcas temblad", utilizando la etiqueta "Yo soy Zamora". Cultura. Y continuamos con más informaciones en el marco del Bicentenario Zamorano. La Fundación Editorial El Perro y la Rana presentó el libro digital Ezequiel Zamora y la Rebelión Popular de 1846 y 1847. El autor de este texto, Iván López, cronista del municipio Urdaneta de Cúa, estado Miranda, muestra las particularidades de la lucha de clases y los avances en torno a la conciencia de la misma, que no se había abordado en torno a la figura del general del pueblo soberano. 12:10. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Desde este jueves se inician las actividades del 42 aniversario del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Todo el sabor de la sonoridad venezolana será expuesta en conferencias, conciertos y conversatorios. Hoy a las 4 de la tarde en la sala Fedora Alemán del Centro Nacional de Acción Social por la Música, ubicada en Quebrada Honda, muy cerca de la estación del metro Colegio de Ingenieros, se llevará a cabo el conversatorio Consideraciones en torno a la historia del arpa en Venezuela y el joropo, a cargo del profesor Fernando Guerrero y el ensamble Los Bogados del Núcleo Lídice. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Fundación CELAR ofrece al público talleres de diferentes temáticas sobre teatro infantil, orfebrería, cantos de raíz negra y elaboración de calzados tejidos. Esta oferta de espacios de formación se llevará a cabo en el primer trimestre de este año. Para cancelar el taller se deberá hacer un depósito bancario y llevar el comprobante de pago al piso 3 del CELAR, ubicado en Altamira, en horario de atención al público, los días martes, miércoles y jueves, de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 1:30 de la tarde a 2:30. 12:12. Regionales. Este miércoles el Gobierno Nacional reinauguró la Casa Natal de Ezequiel Zamora, así como también tres obras alusivas al general del pueblo soberano. La actividad se efectuó en la parroquia Cúa, municipio Urdaneta de los Valles del Tuy, y estuvo a cargo del ministro para la Educación y protector de Miranda, Elías Jawa. Los habitantes del municipio Urdaneta de Cúa disfrutaron de la edición especial del musical Corazón Llanero, que se contó con la participación de Armando Martínez, Cristina Maica, Cristóbal Jiménez, entre otros exponentes. Internacionales. Un total de 4 películas de Venezuela, Argentina, México y Colombia son las finalistas para competir en el galardón Mejor Película Iberoamericana de los Premios Goya 2017, a celebrarse el 4 de febrero en Madrid, España. A través de este premio se podrá reconocer a varias películas latinoamericanas excluidas de los premios Oscar. Las cintas que participarán son Las Elegidas de México, Desde Allá representando a Venezuela, Ana de Colombia y El Ciudadano Ilustre de Argentina. 12:13. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Muy contentos desde la Compañía Nacional de Música con la celebración 30 aniversario de la Orquesta Filarmónica Nacional. Queremos contarles cuál es la programación, todos los planes que tenemos para esta celebración, puesto que la Orquesta Filarmónica Nacional es un referente dentro de las agrupaciones sinfónicas de Venezuela y de Caracas en particular, de manera que esto es una fiesta del pueblo, esto es una celebración de los compositores, de los directores, de los músicos, de toda la gente que durante 30 años han estado con nosotros atendiendo el crecimiento de la Orquesta Filarmónica Nacional. Bien, son palabras de nuestro invitado de hoy, el profesor José Ángel Viña, director ejecutivo de la Compañía Nacional de Música. Hoy nos dará información sobre la Orquesta Filarmónica Nacional, cual iniciará celebración de su 30 aniversario con un ciclo de conciertos. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Gracias, muy buenos días, agradecidos como siempre por el apoyo que Alba Ciudad nos ofrece en la promoción de las actividades que organiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En este caso se trata de la celebración del 30 aniversario de la Orquesta Filarmónica Nacional, que es un cuerpo artístico adscrito a la Fundación Compañía Nacional de Música. Este es un evento que está organizando el Instituto de las Artes Escénicas Musicales conjuntamente con la Fundación Compañía Nacional de Música, y se trata precisamente de recoger a lo largo del año todo lo que ha significado y el impacto que ha tenido la existencia de una orquesta como la Orquesta Filarmónica Nacional. ¿Qué tiene de particular la Orquesta Filarmónica Nacional? Que por ser un cuerpo artístico perteneciente al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, está pensada y su acción está orientada a poner en realce la obra de los compositores venezolanos, la obra de los compositores latinoamericanos de formato sinfónico, no solo de composiciones escritas específicamente para la plantilla de la orquesta sinfónica, sino también arreglos de música tradicional y de música popular que se pasan al formato sinfónico para poderlos poner a circular y que, por supuesto, llegue a la mayor cantidad de públicos posible. Por esa razón, para nosotros es tan importante esta celebración, por esa razón estamos convocando para este primer concierto que se va a celebrar este domingo 5 de febrero en la sala José Félix Riva del Teatro Teresa Carreño a las 11 de la mañana. La entrada es gratuita, de manera que para poder acceder sin mayores complicaciones recomendamos llegar temprano. Abre la Orquesta Filarmónica Nacional la celebración con la puesta en escena de dos obras emblemáticas del repertorio universal de gran envergadura, como lo es Los Planetas de Gustav Holst y El Aprendiz de Brujo de Paul Dukas. Son dos obras que además han tenido siempre mucho impacto mediático, son obras bastante conocidas del público venezolano y que van a permitir mostrar el nivel de crecimiento artístico, el nivel de desarrollo profesional de nuestra Orquesta Filarmónica Nacional. Por supuesto que nos llena de orgullo como Ministerio del Poder Popular para la Cultura poder acercar estas grandes manifestaciones del mundo sinfónico, de la composición sinfónica al pueblo de Caracas, de manera que reiteramos la invitación para este domingo 5 de febrero, 11 de la mañana, sala José Félix Riva del Teatro Teresa Carreño. Pero quisiéramos aprovechar esta oportunidad que nos da Alba Ciudad para contarles que durante todo el año van a continuar esta programación especial. Vamos a tener otra serie de conciertos mediante los cuales la Orquesta Filarmónica Nacional, en su celebración del 30 aniversario, va a honrar a compositores venezolanos que durante todos estos años han puesto sus obras al servicio de los instrumentistas de nuestra institución. Y además porque este es un año en el que el país celebra varios centenarios y fechas emblemáticas que son muy importantes. Una de ellas son los 100 años del nacimiento del maestro Antonio Lauro, insigne compositor de la guitarra venezolana, quien también tiene obras de formato sinfónico. Y se cumplen también 100 años de la muerte de Teresa Carreño, la más importante y afamada pianista latinoamericana que tuvimos en el siglo XIX y, por supuesto, la principal exponente de este instrumento acá en Venezuela. Son dos celebraciones muy importantes para las cuales ya nos estamos preparando. Asimismo, se cumplen 100 años el nacimiento de un referente del cuatro venezolano, como lo es el maestro Freddy Reina, y son también los 100 años de nacimiento de Juan Vicente Torrealba, del maestro Juan Vicente Torrealba, con la particularidad de tratarse, en este caso, de un compositor a quien ya hemos honrado en otras ocasiones. El año pasado hicimos giras con su repertorio sinfónico y, bueno, de todos estos centenarios, el maestro Juan Vicente Torrealba todavía sigue con nosotros, sigue entre nosotros, lo que nos llena de mucha alegría y nos dará mucho gusto, por supuesto, en sucesivos contactos, contarles al público de Alba Ciudad cuáles son las actividades que están previstas para todas estas celebraciones. Para la Orquesta Filarmónica Nacional es un honor poder, durante la celebración de sus 30 aniversarios, honrar la memoria, el trabajo y la obra de estos compositores venezolanos tan emblemáticos. Así es, estamos conversando con José Ángel Viña, director ejecutivo de la Compañía Nacional de Música. Nos ofrece un amplio repertorio, tanto como musical, y dando esa motivación para que este público, seguidor de la Filarmónica Nacional de Venezuela, asista a estas programaciones que se van a hacer. 100 años del maestro Juan Vicente Torrealba, patrimonio cultural viviente, lo tenemos acá, gracias a Dios, y me imagino que ya están montados en esa programación, en esa producción, porque hay que celebrarlo por todo lo alto. También vamos a hablar un poco de la historia de la Orquesta Filarmónica y ese balance en estos 30 años de trayectoria. Estos han sido 30 años de crecimiento artístico permanente de la Orquesta Filarmónica Nacional. Durante todos estos años, el principal desafío de la orquesta ha sido honrar la memoria del maestro Vicente Emilio Sojo, y la mejor manera de hacerlo ha sido abrir sus filas, abrir sus atriles para la difusión fundamentalmente del repertorio sinfónico venezolano y latinoamericano. Y esto le ha permitido a la Orquesta Filarmónica Nacional ser el principal exponente de este repertorio, el principal espacio para el estreno mundial de obras de nuestros autores venezolanos. Ha dado espacio durante todos estos años también para que noveles compositores y noveles instrumentistas de cada una de las familias de los instrumentos de la orquesta hayan podido tener la posibilidad de mostrar su trabajo al público en general a través de la Orquesta Filarmónica Nacional. Es decir, tenemos programas de promoción permanente de nuestros solistas, de nuestros compositores, de los noveles, de los consagrados, precisamente para ir posicionando en los repertorios, para ir acercando ese universo a nuestro pueblo, que tengamos la oportunidad de dar a conocer ese repertorio, que además permite un poco mostrar cómo la composición sinfónica en Venezuela ha ido permeando de los referentes latinoamericanos. También hemos dado, en segundo lugar, mucha promoción, mucho espacio de difusión a la música de compositores latinoamericanos. Y hay algo que es muy importante acotar, que en este caso estoy hablando de compositores dedicados específicamente al formato sinfónico. Pero como dije antes, hay un formato de arreglos de música popular y de música tradicional preparados especialmente para la plantilla de la Orquesta Filarmónica Nacional, que ha permitido cruzar esos dos universos, el universo de lo tradicional, pero con el ropaje instrumental de una orquesta sinfónica como lo es nuestra Filarmónica Nacional. Y este tipo de repertorio ha sido maravilloso porque nos ha permitido poner en realce, por ejemplo, la obra de compositores como Simón Díaz, Aldemaro Romero, el mismo maestro Juan Vicente Torrealba. Hemos podido montar repertorio tradicional, mucha música del joropo llanero, del joropo oriental. Hemos podido honrar a personalidades emblemáticas de la vida musical del país, como lo es la maestra Cecilia Todd. Hemos podido tocar junto con agrupaciones muy importantes de la música tradicional venezolana, de manera que con su fortaleza natural, que es el trabajo sinfónico, la Orquesta Filarmónica Nacional ha contribuido también al posicionamiento, a la difusión, a la circulación y sobre todo al disfrute de nuestra música tradicional, de nuestros compositores tradicionales, de nuestros cultores y cultoras. Hemos tenido también la posibilidad de tenerlos como solistas, a cuatristas afamados como Che Hurtado. En fin, que durante todos estos 30 años el trabajo de la Orquesta Filarmónica Nacional ha estado orientado principalmente a dar a conocer y a difundir ese rico patrimonio de la música de Venezuela en todos los órdenes, tanto en el tradicional como el popular, a través del formato sinfónico que maneja desde siempre. Es por eso que en 2017 vamos un poco a recoger todos los pasos dados a lo largo de estos 30 años y vamos a mostrar cada una de estas facetas de la Orquesta Filarmónica Nacional en los distintos conciertos que están programados. Esperamos poderles ir contando y que siempre nos puedan acompañar, porque más que un apoyo para la Orquesta Filarmónica Nacional en la celebración de sus 30 años, es un apoyo a la difusión, a la promoción y el disfrute de la música de los compositores venezolanos, de nuestros referentes nacionales y latinoamericanos. Así es. José Ángel Viña, director ejecutivo de la Compañía Nacional de Música. Hoy estamos aprendiendo y conociendo sobre todo esa base histórica que tiene la Orquesta Filarmónica Nacional, celebrando desde ya 30 aniversario con un ciclo de conciertos. Es una amplia programación para celebrar este aniversario. En redes sociales, ¿cómo puede ser el contacto? ¿Cuáles son las señales, las coordenadas para que el pueblo esté informado de esta gran programación? Toda la programación que está prevista para la celebración de este 30 aniversario de nuestra Orquesta Filarmónica Nacional se puede conseguir en la página de la Fundación Compañía Nacional de Música. Asimismo pueden encontrarla en las redes sociales de la Plataforma de Artes Escénicas y Musicales, IAEM, y en el Twitter, el Facebook y el Instagram de la Fundación Compañía Nacional de Música. Permanentemente estamos colocando a través de estas redes no solo la programación, sino también todos los referentes de los repertorios. Estamos haciéndole como una semblanza a los autores, el tipo de obras de la que se trata, cuál es el contexto histórico en el que se generan, y muy pronto vamos a tener la posibilidad también de poner en línea una biblioteca digital de programas de mano que a lo largo de estos 30 años se fueron generando. Ya estamos haciendo la digitalización de esos materiales y bueno, tenemos un trabajo bastante adelantado para que nuestro pueblo se pueda reconocer en esa historia de la Orquesta Filarmónica Nacional, teniendo la posibilidad de acceder a los programas de mano que durante todos estos 30 años se publicaron. Ahora, por razones del compromiso que tenemos con la ecología, con el planeta, en sintonía con lo que ha sido precisamente la labor de salvaguardar el planeta verde, la Orquesta Filarmónica Nacional está apostando a los programas digitales, que también se pueden conseguir en las redes sociales, en particular el del concierto de este domingo, 5 de febrero, a las 11 de la mañana en la Sala José Félix Riva, día en el que la orquesta abre fuegos en esta celebración del 30 aniversario con Los Planetas, como dije al principio, de Gustav Holst, y El Aprendiz de Brujo de Paul Dukas. Ese programa de mano ya está circulando, pueden conseguirlo tanto en el Twitter como en el Facebook y en las demás redes sociales de la Fundación Compañía Nacional de Música, así como en las redes sociales de la Plataforma de Artes Escénicas y Musicales, en particular del IAEM, que es el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. Ambas instituciones, entes adscritos a nuestro Ministerio del Poder Popular para la Cultura, cuyas redes sociales también van a estar haciendo la difusión y la promoción de este evento con la mayor cantidad de detalles sobre los autores, sobre los géneros, sobre el significado y la trascendencia de la obra, para que nuestro pueblo pues vaya con todas las herramientas y todo el conocimiento a disfrutar plenamente de este trabajo musical que con mucho amor, con mucha mística y sobre todo con una gran calidad musical, con una gran calidad técnica, pone la Orquesta Filarmónica Nacional al servicio de la música en Venezuela. Nos llenamos de orgullo para celebrar este 30 aniversario de la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela. Estamos conversando con José Ángel Viña, director ejecutivo de la Compañía Nacional de Música, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Hagamos otra vez la invitación para este domingo 5 de febrero, que es el concierto que se va a realizar en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Queremos invitar a todo el pueblo de Caracas, los amantes de la buena música, para que nos acompañen este domingo 5 de febrero a las 11 de la mañana en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, al inicio de las celebraciones del año aniversario de la Orquesta Filarmónica Nacional, quien arriba a sus 30 años al servicio de la música en Venezuela. La entrada es completamente gratuita. Respetando por supuesto la capacidad de la sala, nuestra recomendación como siempre es llegar temprano para hallar una buena ubicación, y los invitamos también a seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram, y donde podrán conseguir pues toda la información, los detalles de no solo de este primer concierto, sino el resto de la programación que tiene planteada la Orquesta Filarmónica Nacional para la celebración de sus 30 aniversarios. Recuerden, este domingo 5 de febrero, 11 de la mañana,

una estrella del cielo lo haría sin pensarlo dos veces, pero no puedo. Ay, ay, ay, ay. Si la vida me diera la oportunidad de tener dos mujeres, yo nunca lo haría. ¿Quién lo diría? Que esto era tan complicado. Las 12 y 43 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. El representante. Yeah.

mismo me lo has dicho sin cesar. Quisiera sonreír como me pides y no con esta mueca de pesar. Tal vez mi propio yo vive contento. Será por la costumbre de llorar. Gualberto, perdóname estas cosas que te cuento, que son mi propio yo, mi propio mal. Venga. Don Gustavo Carusi. Perfecta, ¿no? Gracias. Venga. Por eso mis canciones son tan tristes. Tú mismo me lo has dicho sin cesar. Quisiera sonreír como me pides y no con esta mueca de pesar. Tal vez mi propio yo esté contento, será por la costumbre de llorar. Perdóname por las cosas que te cuento, que son mi propio yo, propio mal. Alba Ciudad 96.3 FM. La 1:10. Bella zona petrolera, pueblo de Anaco. 13 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Amalaya, quien me viera en mi potro negro andón, recorriendo mi nación, la mejor del mundo entero. La gran sabana primero, la gran sabana primero, excelsa y monumental, imponente y señorial, imponente y señorial, adornada por luceros. Sí, por luceros, mi Margarita, te quiero, perla del Caribe mar. Quien te logra visitar, quede enclavado en tu talle. Dile a la Virgen del Valle que si me ve en su región, que me mande un galerón. Como un sencillo detalle, Caracas te adorna un valle, orgullo venezolano. Dile al Guaray de Arrepano que le doy el corazón por ser cuna de Simón, el rey de la libertad, sinónimo de majestad, nuestro gran libertador, Mérida y su frailejón, allá cerquita del cielo, donde un águila en su vuelo, como un guardián esté en vela, así mismito se cela este canto en su murmullo, igual como siento orgullo porque nací en Venezuela. Rayo del Catatumbo alumbra de noche al lago. Mi Zulia, ¿cómo le hago para no quererte tanto? Falcón, en ti no hay quebranto, falcón, en ti no hay quebranto, así lo dice tu gente, cariñosa y complaciente, cariñosa y complaciente, para ustedes va mi canto. Si sí, va mi canto, es no, tú no sabes cuánto la religión es emporio, una de José Gregorio, el siervo de mi país. Pa' guanare muy feliz y a ganador yo me anoto pa' cantarle a Coromoto, patrona de por aquí. Si alguien pregunta por mí, que me busque por Apure o que en Barinas procure buscarme en la lejanía, porque de allí agarro vía con rumbo hasta el Amazonas, donde el tobogán adorna la selva tan tuya y mía. Y si en esta letanía, como un cordial homenaje, recorrer unos parajes de mi patria tan querida, tú que me diste la vida por allá en la Gran Guayana, yo soy el que más te ama, Venezuela consentida. La 1:17. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh fuerza del que ha perdido. Llego con la confianza del vencedor. Vivo en un sitio donde ha sobrevivido. La voluntad de creer en algo mejor. Y aunque pocos me lo crean y la cosa esté bien fea, yo por dentro sé que soy un ganador. Por eso voy, yo siempre voy. La fuerza de siete mares. Elabora una respuesta hecha con la dignidad del que no acepta mentiras y honra hacia la libertad. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:22. Pierde tu norte, calla mi nombre. Ya sabes qué esperar de mí. Cambia de rumbo, crúzate al mío. No sumas que vendré por ti. Te lo puedo jurar, aunque no soy tu única opción. Yeah. Marta, ¿qué pasa? Dice, eso no fue así como tú piensas. No te crees. Calma los pasos, lucha despacio. Yeah, yeah. Si corres, te vas a estrellar. Come on. Ten la paciencia. That's right. De arma secreta. Todo esto basta y sobrará. Si me quieres cerca, no te lo haré fácil. Eso te lo puedo jurar. Aunque no soy tu única opción, seguramente soy la mejor. Ya no me digas nada, que sobran las palabras. No soy sencillamente una más. Sin ganas y sin ganas, se hace lo que diga. A mí tú no me puedes domar. Prométeme la luna, promete lo que quieras. Todo esto está de más. Mr. Boogaloo Style. Mami, no quiero que me diga bye bye. Yo te amo, tú sabes que es lo que hay. Por la noche yo soy tu amigo. Mira, yo quiero que te cases conmigo. Anda, baby, te lo pido, perdóname. Yo soy el hombre que te vuelve crazy. Y yo, Celine, a ti te perdí. Ya no me digas nada, que sobran las palabras. No soy sencillamente una más. Sin ganas y sin ganas, se hace lo que diga. A mí tú no me puedes domar. Prométeme la luna, promete lo que quieras. Todo esto está de más. De lo que carezco es de un hombre bueno, que quiera la indomable, que solamente me hable ya. Yeah. Jocelyn. Ok, baby. Así te tengo. Como tú quieras, mami. Jocelyn. La 1:25. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM.

casi termina el día. Llamaré a mi consciente estando dormido. Iré contra corriente salvando mi vida. Esperaré a la suerte con la luz prendida. Dime a mí qué es lo que no sabía. Que la suerte no me apostaría. Dime a mí que poco me valía. Que la vida no me alcanzaría. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1 y 52 minutos. SK8, Master, Beatbox, Samba, Mérida, Funes, Autor y Canto, Caracas, Venezuela, Daniel Araque, Carlos Funes. Ra, ra. Palabra, poder, mensaje y prosa. El rap son muchas cosas: arma, fuego, cielo, calles, rosas. Cosas como el amor de ser, nacer rap y aprender de tu rap, de mi rap, entre otras cosas. Pasión, concepto de creación, misión, educación. Poder aportar algo y conocer bien la razón. Argumentar y defender el contenido en tu canción. Para que respeten la palabra y su orador. Un discurso que mantiene el curso. Pero si pierde la vía, se convierte en algo absurdo, balurdo. Cuando la burguesía burla el burgo y queda en protagonismo, un solo dramaturgo. Amor como el que asciende de un niño por su madre. Olor, color a sangre, por la guerra, por el hambre. Cada vez más grande, tierras divididas con electrizante alambre. Ra, ra. El rap es mucho más que rap brand. Soy Perán que lanza era man. El rap es pan, rap sound, soul sound. Underground, del gueto, directo, concreto. El rap es esto, man. El rap es mucho más que rap brand. Soy Perán que lanza era man. El rap es pan, rap sound, soul sound. Underground, del gueto, directo, concreto. El rap es esto, man. Uno siempre encuentra cómo decir las cosas. Sean verso, prosa o copla, nunca se entrega, pero es arma de guerra que no mata ni dispara, que reclama, que proclama la palabra en esta tierra. Rap es lo que escucha Dios en esta nueva era. Se le surfora el baúl o le escule en su casetera. Bendice Dios mi rap, el graf, el dance, el rap, scratch. En general la música real que solución genera. Quieran o no quieran que protesten este oeste, pues el cese del derecho que crecía en este eje. Que estaré cada palabra desde el sur al norte, es en dirección al corazón. ¿De quién se lo merece? El dolor.

escuchen agua negra. Suelta por fuego, candela. Dale, dale, tamborero. Tambor que suena en mi tierra. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 12 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Era objeto primitivo, era objeto primitivo, y es para Venezuela un recuerdo sensitivo. Mi recuerdo la cazuela, mi recuerdo la cazuela como cosa primordial, como cosa primordial, donde mi negra Graciela siempre solía cocinar. Por eso al compás del golpe, por eso al compás del golpe, añoro yo mi cazuela. Añoro yo mi cazuela, tengo el pensamiento torpe y amargura por Estela. Y amargura por Estela,